Mi nombre es Gladys Bainemil. Soy enfermera de jubilada hace un año exactamente. Trabajé mitad en el hospital, mitad en el centro atómico. Con 30 años de servicio me he jubilado y comencé a trabajar en la universidad, ya que todavía estoy, creo yo, en condiciones de poder seguir aportando a esta carrera de enfermería que siempre me gustó mucho. Vengo de padres enfermeros. Mi madre, con 34 años de hospital, se jubiló en el Ramón Carrillo, y mi padre también fue enfermero, así que bueno, vengo de familias enfermeras. En realidad estoy trabajando en la Universidad Nacional de Comahue, que está la carrera en licenciatura en enfermería. Hace más o menos 8 meses que comencé con esto, que también forma parte del quehacer enfermero, la docencia. Siempre enfermería realiza docencia, ya sea en sala, transmitimos el cuidado con respecto a la salud a los usuarios. Elegí la carrera de enfermería, creo que desde siempre me gustó, siempre de chica tuve esa inclinación enfermero, tal vez porque vengo de papá y mamá enfermeros. Tenía 18 años cuando comencé esta carrera, que en ese momento, en realidad, como no estaba en San Carlos de Bariloche, había cursos de auxiliares de enfermería, años 78 más o menos. Así que de esos años empecé a trabajar. Estuve como 6 años en el Hospital Ramón Carrillo, luego me fui a trabajar al Centro Atómico, y luego vuelvo otra vez al Ramón Carrillo, y ahí es donde me he jubilado. Un enfermero realiza la tarea a nivel operativo, que esto significa estar en contacto con el paciente en sala. También he estado de docente en la Escuela Superior de Enfermería, como docente de práctica, que es lo que también estoy haciendo en la Universidad de Comahue. Y también en la parte administrativa, como ser jefa de un servicio, que también lo he realizado. Así que he incursionado por varias tareas en esta hermosa profesión. Muchas veces me pregunté si era vocación. Hoy, jubilada, creo que sí, porque en este momento me hubiera gustado mucho estar trabajando en el hospital, este momento que estamos viviendo de pandemia COVID-19. Realmente me hubiera gustado mucho estar al servicio, ¿no? La contención es bastante compleja. Siempre el enfermero tiene una empatía con el usuario, aunque hay apoyos, porque se trabaja con un equipo interdisciplinario, pero es bastante complejo la situación de contención, tanto para el usuario. Y con respecto a la familia, realmente uno tiene, gracias a Dios, he tenido una familia muy contenedora, y tal vez eso es lo que me ha permitido de seguir en esta carrera. Yo, al ser docente de práctica, logro transmitir primero los conocimientos en forma integral, ya que esto es muy importante para nuestra profesión, transmitirle el cuidado en forma holística, que realmente esta es nuestra misión, porque ya que la experiencia la lograrán a lo largo de la carrera. Yo creo que el hospital, la salud pública en este momento y a nivel mundial ocupa el primer puesto, ¿no? En nuestro país la atención primaria es lo fundamental, está ocupando un lugar muy relevante. Después de esta pandemia va a haber un antes y un después en cuanto a la salud pública. Un día de trabajo de una enfermera, generalmente trabajan turnos rotativos, son trabajos de 8 horas, vivimos en forma muy organizada, porque por ahí toca un turno de mañana, un turno de tarde, un turno de noche, en el cual también hay que prestarle atención a las familias. Así que a veces se hace complejo esta situación, pero en realidad a veces no nos damos cuenta las enfermeras. Yo lo digo de un lugar ya de jubilada. Tenemos mucha contención, no solo a veces de las familias, sino también de los compañeros, ya que se forman lazos muy estrechos. En enfermería compartimos todos, compartimos alegrías, compartimos dolor, compartimos cumpleaños, fin de año. Es muy estrecha la comunicación y los lazos que se forman en enfermería. Bueno, soy Gladys Painemil, vivo en el barrio Buriloche, voy a cumplir 61 años, tengo 3 hijos, casada hace 35 años. No tengo el privilegio de ser abuela y vivo acá en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Nací y criada acá, soy Nick. ...33 de mano... un aporte patagónico a la comunicación popular y comunitaria.